Vargas, mi amante, tiene un molino bajo los pinos verdes cerca del río. Niñas, cantar, niñas, cantar, niñas, cantar, niñas, cantar. Por las tierras de Soria quisiera pasar. De Soria va mi pastor, si yo fuera una encina sobre un alcor. Para la siesta, para la siesta, para la siesta, para la siesta, si yo fuera una encina sombra le diera. Colmenero es mi amante y en su abejar abejitas de oro vienen y van. De tu colmena, colmenero del alma, yo colminera. En las sierras de Soria, azul y nieve, leñador es mi amante de pinos verdes. Quien fuera águila, quien fuera águila, quien fuera águila, quien fuera águila, para ver a mi dueño cortando ramas. Hortelano es mi amante, tiene su huerto en la tierra de Soria, cerca del Duero. Linda hortelana, linda hortelana, linda hortelana, linda hortelana, llevaré saya verde, monjín de grana. A la orilla del Duero, lindas peonzas, bailan coloraditas como amapolas. Ay, garabí, ay, garabí, ay, garabí, ay, garabí, baila, suene la flauta y el tamborín.